Hola amigos, soy Irma Pérez, licenciada en nutrición, y les doy la bienvenida a mi blog. Hoy tocaremos un tema que a muchos nos resulta interesante, y es sobre qué comer antes y después de entrenar. Todos sabemos que la alimentación es el principal factor para lograr nuestros objetivos, ya sea pérdida de peso, ganancia muscular, definición muscular, y también determina cuánta energía tenemos y el nivel de rendimiento. Lo primero que debemos de saber es que siempre se debe hacer una carga de glucógeno 2 horas antes de iniciar un entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ingerir 2 horas antes una carga de carbohidratos. ¿Y por qué carbohidratos? Porque estos son los principales que nos van a aportar energía a nuestro cuerpo. Con esto se va a poder entrenar a un nivel óptimo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo obtenemos energía de los carbohidratos? Bueno, estos son la fuente principal de energía para nuestro cuerpo. Se van a dividir en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples siempre se usan después de un entrenamiento. ¿Por qué? Porque estos van a ser de absorción rápida. Quiere decir que como aportan azúcares, estos se van a absorber muchísimo más rápido en nuestro cuerpo y por lo tanto se va a obtener energía suficiente. Tenemos los carbohidratos complejos. Estos se van a usar antes de cualquier entrenamiento. ¿Por qué? Porque estos son de una absorción más lenta. Como nuestro cuerpo va a empezar a agotarse, los carbohidratos complejos van a hacer la función de aportar la energía necesaria para no desgastarnos. Ahora, hablando de las proteínas, estas nos van a proporcionar aminoácidos. Estos van a llegar al músculo para protegerlo, para evitar que se desgaste y para su recuperación próxima. Por lo tanto, ahora que sabemos que los carbohidratos son la fuente principal de energía y que las proteínas van a ayudar a la construcción muscular, por lo tanto, ahora sabemos que combinando un carbohidrato complejo más una proteína, vamos a obtener la suficiente energía para nuestro entrenamiento. Ahora se preguntarán, bueno, y hablando de carbohidratos complejos y proteínas, ¿qué es lo que puedo comer? Los carbohidratos complejos se encuentran en todos los alimentos integrales, en legumbres, en avena, en pastas, vegetales, frutas, etc. Entonces, podemos consumir una taza de leche que va a ser lo equivalente a nuestra proteína. Después podemos agregarle una cucharada o dos de avena. Aquí va a entrar lo que es el carbohidrato complejo. Y si queremos reforzar nuestro alimento, podemos agregarle otro carbohidrato que va a ser un plátano. Y si queremos completarlo más, podemos agregar nueces o almendras que van a ser una fuente de proteína. Con esto vamos a obtener un alimento con una carga de glucógeno que nos va a permitir tener un entrenamiento óptimo. Ahora vamos con la pregunta, ¿qué comer después del ejercicio? El objetivo después de entrenar es ayudar a que los músculos se recuperen y con esto construir un tejido muscular. Para eso, la función de las proteínas es construir y reparar el tejido después del entrenamiento. De 20 a 60 minutos, nuestros músculos son muy receptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a absorber todo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hay un desgaste y necesitan recuperarse. Los carbohidratos van a tener una función de llenar el almacén de energía y de conservar la masa muscular gracias al glucógeno que estos van a aportar. Como lo que queremos obtener es una energía rápida, vamos a utilizar los carbohidratos simples porque, como habíamos comentado, estos son de absorción inmediata. Entonces, aquí vamos a combinar una proteína y un carbohidrato. Lo que podemos consumir y es muy básico y muy fácil de preparar es un licuado. ¿Por qué? Los licuados llevan leche. La leche entra en el grupo de una proteína. Y añadiéndole cualquier fruta, ya sea plátano, ya sean frutos rojos, ya sean fresas, estamos obteniendo un carbohidrato. Y si le queremos añadir un carbohidrato simple para que la absorción sea mucho más rápida, si queremos completar el licuado con algo más completo, podemos añadir un pan con crema de cacahuate. Ahí tenemos un carbohidrato más una proteína. Con esto vamos a obtener la carga de glucógeno que necesitamos para la reconstrucción muscular, para evitar que los músculos se atrofien. Hasta aquí pude compartir con ustedes sobre un pequeño planeta en el universo de la alimentación deportiva. Muchas gracias por escuchar la información brindada en este blog. Espero que te sirva de mucho, espero que puedas aplicarlo y que te ayude a mejorar tus entrenamientos, tu rendimiento físico y con esto logres los objetivos que necesitas.